Have there been any documentary films made about you in Argentina? Or anywhere? No. Not yet. No, not yet. Bueno, si yo no. Hay dos posibilidades. Si yo no puedo tocar más el bandoneón, quiere decir que no puedo sacar más un tiburón. Viceversa. Si no puedo sacar un tiburón, no puedo tocar más el bandoneón. Tengo que hacer fuerza, una fuerza impresionante para las dos cosas. Para pescar el tiburón estoy de pie. Apoyarme, tocar de pie y no puedo tener ni cálculo. Mi viejo y yo pescamos juntos una sola vez tiburones. Pescamos en San Blas en el año 61. Yo creo que la única persona que le dijo algo espantoso fui yo. Estás dando un paso atrás. Esas cinco palabras significaron 10 años, más de 10 años de silencio entre los dos. Who would you say inspired the courage to do it your way? My life in New York as a kid. I learned to defend myself. I got good beatings, but I gave beatings also. But that made me a man in my life, and I put all that life into my musical life. Mi sueño era ser un compositor de música sinfónica, quería dirigir orquestas sinfónicas y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detestaba. Volví a tocar el bandoneón gracias a Nadia Boulanger cuando ella hizo que yo creyese en mi propia música. Et après, de 1955, il y a un autre chose qui est née, que c'est le tango, pour écouter la musique, l'évolution du tango. C'est pas du tango pour danser, c'est une autre chose. Es totalmente distinto a lo que fue el tango hasta hoy. O sea que hay un cambio armónico, un cambio rítmico, es mucho más excitante. Actor, te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Vos sos un resentido? No, en absoluto. Soy un tipo de mal carácter porque me atacan mucho, precisamente. Pero ahora no, antes era muy, tenía muy mal carácter. Hola. Ah, mi esposa te habla, sí. Escuchame, te quiero una pregunta. ¿Qué te ha pasado conmigo, viejo? Para mí no está. Pero vos estás haciendo una campaña destructora. No. Porque eso no lo puedes hacer, no tenés ningún derecho a hacerlo. No, no, no, pura mi vida. Y el lunes, si llegas a decir algo, te voy directamente a buscar la radio. ¿Cómo? ¿Qué? Te lo dije hoy, ¿no? Y no precisamente para hablar. Did you enjoy all this sort of antagonism that came to you? Yeah, were you? Yes, it was fun. It was fun. I think it. And they made me. Bestias del tango, es evidente que estamos escuchando a Piazzolla y nos va a presentar este bloque maravilloso como siempre. Daniel Ubaldegaray, ¿cómo andás? Muy buenos días, muy bien, muy bien, muy bien. Contento de estar. Estuve ahí ausente unos. ¿Cuántos días? Se me pasó de largo la quincena, no, pero... Nos desorientamos. Re contento. Fue, claro, fue el fin de semana pasado. Te tocaba. No viniste, te esperamos acá, claro, con Juani. Nos tocaba, preocupamos. Me tocaba, pero no me tocó. ¿Eh? ¿Qué pasa? Me tocaba. Estábamos acá esperándote. Entonces, ¿qué pasa que no llega? Andaba, estaba de paseo por la ciudad de Mar del Plata. Ajá. Y ahí me inspiré, dije... Don Astor Piazzolla, Astor Pantaleón Piazzolla, que bueno, vamos a ver si lo consagramos bestia. Pero el escuadro. Impresionante. Escuchábamos recién pedazos, fragmentos de un documental que es Los años del tiburón. Uh-huh. Y bueno, yo voy a leer la traducción de, porque hablan inglés, hay entonces alguien le pregunta, ¿se hizo un documental sobre usted en Argentina? No, todavía no. Después otro que cuando iba en francés, ¿qué fue lo que le inspiró el valor para hacerlo a su manera? O sea, el tango, la forma. Mi vida de chico en Nueva York, aprendí a defenderme, recibí buenas palizas, pero también di buenas palizas. Por eso me hice hombre en mi vida y puse toda esa vida en mi vida musical. O sea, era un tipo, escucharon recién lo que él decía a un periodista en vivo, que le molestaba que lo estaban que destruyendo, lo era destructora, decía los comentarios que hacía. Y bueno, le ofreció piña. Era de ofrecer piña bastante seguido, Piazzolla, no era tranquilito, y además le gustaba el boxeo, dicen que tenía una zurda importantísima. Claro, allá en Nueva York, de chico vivió en uno de esos barrios, barrios italianos, italoamericanos, el barrio donde vivía, y se hizo a las piñas, sí. Le habían puesto el apodo de Lifty, que es zurdito. Ah, claro. Y entonces, porque era zurdito, nació con un pequeño defecto, que justamente que era, claro, él tenía una pierna más corta que la otra. No sabía. De chico lo sometieron a varias operaciones para ver si lo podían recuperar. Y bueno, le quedó 2 centímetros. No se notaba mucho. Sí, ahí si vos ves videos de él cuando está andando, pero lo supo suplantar con qué. Fue tal vez el primero que tocaba el bandoneón de pie. Por ahí dice en un fragmento que dice que el tema de la pesca de tiburones lo tiene que hacer de pie, tiene que estar parado, entonces él pensó también en tocar de pie el bandoneón. Sí. Fue un grande. Volvemos a explicar lo que hacemos en este programa. En este pequeño sobre todo bloque. Porque tenemos audiencia de todos lados. Sí. José Luis Flores Zárate escribe desde Madrid, esperando, por supuesto, su bloque de tango. La Negra Flores. La Negra Flores es una bestia ya. Es un argentino. Estudiamos juntos en la secundaria, La Negra. Le decimos La Negra porque es una perla negra. Y excelente jugador de fútbol. Ajá. Y allá, un eximio enfermero. Mirá. Que tuvo una actuación más que destacada en la época de la pandemia. Mirá. Allá en España. Lo buscaban por todos lados, lo siguen buscando. Es la perla negra española de los enfermeros. Toma, y le mandamos un abrazo. Grande, un abrazo grande a La Negra, que siempre está presente en los programas. Y me pregunta por usted, señor Juan de Pian. Sí, porque me pregunta, porque yo le explicaba que usted es un rock and rollero. Ajá. Y este también es un rock and rollero. Mira vos. Así que si lo tenemos alguna vez por acá, por La Pampa. Pero que lo tiene que venir. Claro, y lo vamos a hacer bailar también. Muy bien, muy bien. ¿Y toca algún instrumento? Canta. No sé si toca instrumento. Yo no me metería en ese. Bueno, dejamos que lo explique. Que me disculpe. Bueno, seguimos con Piazzolla. Don Piazzolla. Bueno, de chiquito se fueron a Estados Unidos. Claro. Allá su padre, Nonino. Su madre era. ¿Cómo era el nombre de la madre? A veces me tengo que leer. Era. Lea. Sí, no, porque creo que se llamaba Astuta la madre. ¿Astuta? Toma. Sí, alguien por ahí me va a decir. Yo, pasa que hago con. Yo hago machete. Veo el machetazo que tenés claro, ahí. Hago machete, sí. Y después no encuentro lo que tengo. Bueno, que buscar, no importa, ahora lo buscamos. Después vamos a sacar. Y estuvieron hasta los 9 años, regresa acá a la Argentina. Están un tiempo más, después se vuelven a Estados Unidos, allí es donde le regalan un bandoneón. Fue anecdótico también el tema, porque su padre le regala un bandoneón. Creo que todo lo que viene musicalmente viene empujado por su padre. Él creía que era un par de patines, se puso re contento porque él quería tener un par de patines. Y se encontró con un bandoneón. Con un bandoneón. Vicente y Asunta se llamaba. Asunta. A mí me parece Astuta. Asunta Manetti. Asunta, claro. Asunta Manetti. Los dos de Tano. Tano. Vicente, así que este no tenía como. Y bueno, y ahí empezó su historia con el bandoneón. Empezó a tocar y le dijeron que tocaba. Y después la vieja historia, eso que encontramos en todos lados, lo de Carlito Gardel, sí, con el muñequito, claro. Carlos Gardel él después tocó. Asunta lo invita a comer a Carlos Gardel a su casa, o sea, para que lo conozcan. Y después tiene, vamos a decir, la suerte. Dos suertes tiene. Una que Carlos Gardel lo invita a irse de gira. Sí, y otra la que suerte que el padre no lo dejó y claro. Fue en el vuelo trágico de Carlos claro. Gardel. Claro. Era como el Che Pibe de Gardel en New York, claro. Piazzolla. Y ¿cómo es? Don Carlos Gardel, por quien tenía gran admiración, Piazzolla, de chico, le dijo, pibe, tocás re bien el bandoneón, pero tocás como un gallego. Y ahí medio como que lo marcó. Dice, ya de entrada le dijeron que tocaba diferente. Claro. Tocás como un gallego. Le tocás como un gallego. Le tocó el culo. Carlito, ah, sí. Carlito que le quiso decir. ¿Quieren que escuchemos? Dale. Algo. Dale. Algo. Sí. Vamos porque, con Piazzolla, claro. Por supuesto. Una gran versión de Libertango, reconocido posiblemente entre lo más conocido de Piazzolla fue cuando hizo Adiós Nonino, uh-huh. Que no se encontraba con su padre, estaban distanciados con su padre, se entera de la muerte de su padre y a los pocos días decide, déjeme solo, dijo. Y se encerró y en 2 días hizo la gran obra Adiós Nonino, que después lo vamos a escuchar. Uh-huh. Es impresionante cómo la música de Piazzolla es indiscutiblemente te lleva a las calles de Buenos Aires urbanas, a los autos, a lo gris del Buenos Aires, un domingo a la mañana que no pasa nada y que es lo más triste que existe en el mundo, es Buenos Aires un domingo a la mañana. Y cómo lo lleva. Y la lucha que tuvo que hacer, porque estábamos escuchando un tango que está hecho con todos instrumentos eléctricos. Eléctrico. Fue Es algo muy raro escuchar un tango con un Hammond, con un Rhodes, con un bajo eléctrico, con una guitarra eléctrica, porque la guitarra, o sea, hermana tanto a la música popular argentina con el jazz que realmente es un cabezón. Sí, ¿no? Sin duda estuvo influenciado por el jazz, por el rock. Sí, Estados Unidos, sí, sí. Y lo metió dentro del tango. A él le gustaba mucho el tango, pero renegaba, era un renegón. Pero era un renegón con razón, con contenido. Decía, no, porque muchas veces escuchamos, no, el tango de ahora no es, pero él tenía, justamente fue el creador de lo que es el tango nuevo, el tango contemporáneo, porque dice, las cosas tienen que evolucionar, tienen que cambiar. Nada más rítmicamente no tiene nada que ver con el tango. Claro, es con el tango tradicional. Si cambió de Buenos Aires. Claro. Si cambió Buenos Aires, ¿cómo no va a cambiar el tango, la música de Buenos Aires? Él era unas palabras de, por ejemplo, decía que después del 55 nació otra cosa, que es el tango para escuchar la música. La evolución del tango, ¿eh? No es el tango para bailar, es otra cosa el tango. Y justamente las orquestas en aquellos tiempos, del 30 al 40, que es donde se dice que está el mejor tango de Argentina, Troilo, D'Arienzo, Di Sarli, Pugliese, el mismo Pugliese, hacían tango para bailar. Claro. Y el tango que consumimos hoy, lo que yo me pongo del lado, ese es lo que los que nos gusta bailar. Bueno, el viernes, o sea, ayer se cumplió una conmemoración del fallecimiento del Cuchi Leguizamón. Y yo contaba que me lo contó uno del dúo salteño, en una cena estaba Piazzolla muy cabrón, como hablábamos, y no sé qué chiste le tira Piazzolla al Cuchi. Al Cuchi. Y el Cuchi era medio acidón para los comentarios. Y lo ve pararse a Piazzolla, ¿no? Y tiene este problema de renguera o de diferencia del pie, ¿no? De 2 centímetros. Y lo mira y le dice, ¡ah, ahora entiendo por qué no haces música para bailar! Y dice que Piazzolla, o sea, obviamente Cuchi Leguizamón era el Cuchi Leguizamón, ¿no? Le perdonó la vida porque era el Cuchi Leguizamón, dice, pero la carita de Piazzolla dice que se lo quería comer, ¿no? me imagino. Y era una de las críticas que le hacían a Piazzolla, que no era música de baile. Sin embargo, hoy, una vez que las bailarinas, los bailarines eligen a Piazzolla para hacer sus. Sí, tendríamos que haberle preguntado a la bailarina que tuvimos a ver qué opinaba de Piazzolla. La bailarina esa tiene un comentario y lo voy a decir al aire. Ella nunca lo dijo en público. Yo lo voy a decir porque estamos hablando de María Nieves. Claro, sí. María Nieves. En su momento le preguntaron, che, María Nieves, vos que en una obra que hacía Juan Carlos Cope con ellos en Estados Unidos, dice, así que Piazzolla les hizo la música para ustedes. Sí, dijo María Nieves. Pero Juan Carlos Cope lo llamó porque tenía un hambre bárbaro, pobre Piazzolla. Nadie lo llamaba, nadie lo buscaba, qué sé yo. Entonces le dijo, venite con nosotros y lo llevó. Entonces fue como el puntapié. O sea, en algún momento Piazzolla dijo, sí, yo le hice la música, cosas, pero claro. Aparentemente fue un favor que le hicieron porque lamentablemente, justamente por esto, por ser ir tanto al choque. Pero posiblemente, si no hubiese ido al choque, no hubiese impuesto su forma de pensar. Y eso yo, es difícil de bailar rítmicamente. La música de Piazzolla tiene una rigidez y una rapidez que no tiene el otro tango para bailar. Una de las cosas como bailarín, cuando empezás a bailar el tango, una de las cosas más difíciles es saber escuchar el tango, interpretarlo. Cualquier otra música, tener un instrumento tanto. Yo siempre comparo, digo, yo te pongo una cumbia y todos movemos la cabeza. Claro. Y poner un tango y ¿a qué instrumento sigo? Vos agarras una partitura, el violín toca una cosa, el piano toca la otra. Este encima le mete guitarra eléctrica, le mete. Claro, le mete batería, ¿viste? O sea, rítmicamente es difícil. El ritmo, por eso es difícil escucharlo. Vos tenés que escuchar cuando tenés un montón de instrumentos que están tocando una melodía diferente. Entonces, no es fácil, ¿viste? Por ejemplo, acá, mirá, yo fui tomando. No hay cosa más difícil para un pueblo que la quieren cambiar las cosas y yo las cambié, dijo. Especialmente esa religión que se llama tango. Claro, porque era justamente eso, estábamos con el tango cuadrado, tique, tique, y este vino, le puso la impronta. Y bueno, así. Yo le voy a hacer escuchar ahora un pedacito, porque el tiempo se nos fue. Que tiene mucho rock and roll. A ver. Escúchelo. A 12.000 kilómetros de distancia, el sonido de las bestias inunda y emociona la nostalgia de la distancia. Enhorabuena por el programa y la conducción, dice La Negra Flores. La Negra Flores. Ya La Negra para nosotros. La Negra. Claro, ya es La Negra Flores. Impresionante. Estábamos escuchando Escualo. Escualo. Estábamos escuchando Escualo, exactamente. Uh-huh. Y yo digo que tiene mucho rock and roll. Un tipo jodón. Buscaba, porque así que como yo escuché muchas veces comentarios de, por ejemplo, Jairo que compartió mucho tiempo en Francia, la casa de Piazzolla era lugar de reunión. Claro. He visto. Hay varios videos. Videos. La Negra Sosa. Exacto, Atahualpa Yupanqui. Sí. Un montón de artistas pasaban, se juntaban, tenía una casa grande, era de hacer asados. Cuando tocaba acá, porque empezó a tocar en Argentina cuando viene, y él quería tocar en la orquesta de Troilo. Y le habían dicho, le dijo Gobi, Alfredo Gobi, le dijo, mirá, dice, con esa forma de tocar, estás re lejos. Tocás como un gallego. Claro, pero una vez faltó, se enfermó un músico, y entonces le dijeron, bueno, probá. Cuando lo escuchó Troilo, dijo, no, sí, te queda. Y ahí se quedó. Famosa la historia de la goma de borrar que dicen que tenían los músicos, que le borraban, él hacía arreglos y le borraban notas, porque le borraban notas porque decía, no, este no tocábamos. Este. Claro. Entonces él tenía. Y en esa época tocaban onda en los cabarets, y él le agarró repulsión a los cabarets, no los quería. Entonces ahí se mostraba el lado, empezaba a hacer bromas pesadas, era un tipo de hacer broma pesada. Él tocó con Francisco Lauro, que era el director, Francisco Lauro, la orquesta de Francisco Lauro. Él fue y le aflojó todos los tornillos que pudo al bandoneón. Se le desarmó mientras que tocaba. Como no le gustaban los bailarines, dice que cada dos por tres lo encerraba en el camarín, le cerraba con llave el camarín para que no salgan a bailar. ¿Me entendés? Porque él quería tocar la música. Y bueno, y así. Una vez, porque Troilo estuvo a punto de sacarlo, dice, dejate de joder, hincha la pelota. Y una vez puso un espiral, petardo, la mechita del petardo, lo dejó ahí en el medio de la sala y se fue. Y cuando en el medio de la función sonó ¡boom! Un bombazo. Troilo lo miró, ¿fuiste vos? No, él estaba tocando, o sea que no. Así que, pero después, a los años, se lo comentó a Troilo y le dijo, sí, el del petardo fui yo, dice, sí. Y bueno, ya tenemos. Siglos podríamos hablar. Estar. Yo recomiendo Años del Tiburón, les recomiendo tomar de Radio Nacional el programa que tenía Víctor Hugo. Estación Piazzolla. Terrible, mirá. Impresionante. Ahí tenés para escuchar un montón de anécdotas. Y busquen sobre la historia de Piazzolla. No dijimos qué día nació, porque no importa. No decía así. En un momento él dijo, a mí me gustaría que haciendo así como dice el tango, a mí me gustaría que mi música se escuche en el 2020 y en el 3000 también. Y bueno, se escucha. Se escucha. No sé, sabemos al 3000 si se va a seguir escuchando, pero hasta este periodo, no sabemos si va a haber mundo, querido, en 3000. Claro, quedará algo. Impresionante lo tuyo, Daniel. Y nos vamos con Adiós, Noel.